Pues. Basta de sufrir, basta de llorar, deja de pensar que no volverá, porque te lastimas si estás llorando. Deja de pensar que no volverá, porque te lastimas si estás llorando. Si tu corazón por él se murió, cuando él se marchó, te miro a los ojos y te digo que ya no te amo. Esa chica ya no existe más, se murió de amor por aquel dolor que la lastimó. Thank you.